No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Inti, o así me conocieron durante este año y me conocerán en el segundo año. Comentándoles comentándoles que estamos trabajando en la nueva temporada, así que dos compañeros acaban de transportarse a otro mundo. Ya no pertenecen aquí. Buenas noches, amigos y amigas, pues con ustedes una vez más acompañándoles. Mi nombre es Ángela y cualquier comentario que quieran realizar ya saben en dónde encontrarnos, pues en la fanpage. Estamos como @alboradarockradio en el Twitter y en el Facebook como Alborada Rock. Pueden mandar mensajes, saludos, canciones que deseen escuchar, pues de las bandas que ustedes les guste, sean clásicos, no sé, quieran escuchar algo más suave o más pesado. Entonces, bueno, pues como Inti les comentó, estamos trabajando en la nueva, para sacar nuevos productos en la nueva temporada. Estamos cerca de ya cumplir un año, ya cerca de llegar al aniversario como Alborada Rock, ¿no? Y pues, como habíamos hablado, tenemos dos compañeros que están haciendo ciertas investigaciones. En este momento, pues, se encuentran en baños. Bueno, el uno ya está en baños. Claro, otra, la Vale, está todavía viajando. Esperemos que haya logrado llegar a su destino. Primeramente al terminal. Claro. Entonces, que les vaya muy bien allá, pues. Y cualquier, vamos a ver si por allá también hay bandas de rock, ¿no? Como todas partes del mundo están ahí, como se podría decir, ¿no? Estas bandas salen desde el garage. Entonces, a ver si conseguimos algo por allá también y poder transmitir desde acá para que nos escuchen hasta en el más allá. Sí. Bueno, pues. Así que un abrazo para el Ernesto, para su familia, a la mamá y la hermana del Ernesto también, que están visitando Ecuador, así que un abrazo enorme. Para la Vale también, que está camino a baños, y pues que le vaya bien. Bueno, también antes de empezar, ¿no?, un saludo especial a Fiorella, que está hoy cumpliendo años. ¿Cuántos? Que tenga, no lo sé, cuántos años. Que nos llame y se gana un disco de Resistencia. Que haya tenido, pues, un feliz cumpleaños. Bueno, como es mamá, no creo que haya festejado con alcohol. No, sino con helado de ron con pasas, no importa. También recuerden que la semana pasada estuvo aquí Diego Brito y dijo que nos iba a dejar unos discos. Así, Daniel, ¿dejó por ahí los discos? No, entonces le decimos a Diego Brito que para ver cómo hacemos el encuentro para que nos entregue ese material preciso. Para así las personas que se llevaron el premio. Sí, ya les entregamos algunos, vamos a subir algunas fotos para que vean quiénes son los ganadores. Y vamos a escuchar una canción, ¿qué tal? Sí, empecemos la noche con una buena canción de parte de Danielito. Ya regresamos. Lying. Mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987 920 0721. Alborada Rock presenta la banda invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Bueno, gente, continuamos acá en Alborada Rock Radio, pues como todos los viernes no puede faltar, tenemos la banda invitada. Hoy tenemos con nosotros a Pulmón Verde. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Un poquito atrasado. Sí, no te preocupes, aquí así pasa, pero todos empezamos con buena música y todo bien. Ya, todo bien. Sí, sí, muchas gracias por la invitación. Sí, estábamos un poquito con esperanza, ¿no? De alguna vez tener un espacio en un medio. Ya, qué chévere. Y cuéntanos, Dani, ¿de dónde nace Pulmón Verde? Ah, Pulmón Verde. ¿El nombre o la sí, banda? El nombre. Ah, bueno, todo tiene, bueno, está alrededor de que todos nosotros somos biólogos, ¿no? Estudiamos biología en la Universidad Central. Ahí nos conocimos todos los integrantes, todos somos rockeros de los colegios fiscales, entonces ahí nos identificamos y comenzamos la banda. Somos, como digo, todos somos biólogos y queríamos darle ese tinte, ¿no?, de conservación, mensaje, y llegó este nombre, Pulmón Verde, nos pareció muy bueno. Entonces lo adoptamos al principio y no lo dejamos nunca, no lo cambiamos nunca, siempre fue el primero. Ya, qué chévere. ¿Y quiénes nomás forman la banda? Bueno, al principio, bueno, estuvimos 3 personas, pero ahora ya somos 5. Y a veces somos 6, a veces, dependiendo de la de las personas. Tenemos 2 vocalistas. Tenemos el baterista, 2 guitarristas y yo que soy el bajista. Ah, qué chévere, interesante. ¿Y cuánto tiempo ya llevan ustedes en la escena haciendo música? Vamos a cumplir nuestros 7 años como banda. Sí, como banda ya estructurada ya. Pero nosotros comenzamos en el 2002, ¿sabes? Comprando los instrumentos, todos somos empíricos. Entonces nos compramos eso y comenzamos. Y bueno, un poco de tropiezos y pudimos iniciar más o menos en el 2006, así. Entonces, estamos celebrando ya, vamos el próximo octubre, vamos a celebrar los 7 años. Vamos a hacer un concierto y demás, con algunos panas que hemos hecho en esta trayectoria, algunas bandas que son amigas. Ajá. Entonces vamos a celebrar los siete años en octubre. Uh-huh. Ah, qué chévere. Y bueno, cuéntanos en esta trayectoria, ¿no?, de que ustedes han estado haciendo música, ¿han tenido, digamos, alguna dificultad para, no sé, sacar un disco? Ah, claro, sí. El problema creo que es de todas las bandas, ¿no? Nosotros nos mantenemos en el estatus de underground. ¿Ya? Somos bien subterráneos, tratamos de no involucrarnos mucho más. Porque así mismo lo hemos hecho desde el principio. Pero esto de tratar de sacar la música así a que se difunda masivamente es un poco complicado. El grabar un disco es muy caro y no existen disqueras que te graben. Entonces, no creo que generalmente las bandas de aquí lo hacen con su propia inversión y lo ven y venden los discos con su propia inversión. Entonces, nosotros también tuvimos el problema de no tener una disquera y tratar de buscar el dinero para hacer el disco, y lo sacamos hace 2 años. Al año lo hemos estado promocionando y estamos a punto de sacar el segundo, que ya en octubre vamos a hacerlo. Ya, qué chévere, eso está bien. Pues, y la Pulmón Verde, ¿qué tipo de música hace dentro de...? Queríamos hacer punk al principio, pero como todos tenemos diferentes formas de gustos musicales, sobre todo en el mundo del rock, logramos hacer, y lo estamos tratando de hacer, es del crossover, que viene de D.R.I., ¿no? Uh-huh. Y todos somos fanáticos de la banda, de Municipal Waste también. Entonces nosotros lo tratamos de adoptar y creo que lo estamos logrando, sí, estamos haciendo crossover. Ahorita un crossover punk, quién sabe. Ah, ya, eso es. Y bueno, ahorita que tú mencionaste, ¿no?, de la banda, de Municipal. Ajá. ¿Han sacado algún cover de ellos? ¿Han tenido la idea de hacer eso? Sí, bueno, sí hemos sacado, pero así en estudio, como para diversión, pero no lo hemos hecho así como para grabarlo. Pero sí, se ha hecho unas dos cancioncitas por ahí, porque no, como te digo, como no somos profesionales. Nada más. Claro, sí. Pero no lo hemos hecho así profesionalmente. ¿Quién sabe? ¿A qué rato? Claro, ¿quién sabe? Con la práctica puede. Claro, no nos hubiésemos querido tocar con ellos, quién sabe, ¿no? Era el sueño, ¿no? Algún rato lo pensamos. Pero claro, ya que vinieron, ya no pudimos, ya. No, ya se canceló también ya el concierto. No, te creo. Sí. Es, yo por eso no compré la entrada. Por algo era que no gasté mi dinero en la entrada. Pulmón Verde es una banda, me imagino, sumamente independiente, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo ustedes manejan el asunto del... O sea, tú dijiste que discos en sí no los sacan, pero que sí los suben a YouTube. ¿Cómo es la forma de promocionarse por ahí? Claro, bueno, nosotros tratamos de tener una visión un poco más desglobalizada de la música, ¿no? De la industria musical. Lo hemos visto desde el principio y hemos adoptado el hecho de el eslogan de hazlo tú mismo. Y mucho más ahorita estamos adoptando el eslogan de piratea y difunde, que es lo que nosotros queremos hacer. No sabemos, estamos muy conscientes de que el negocio de la música no es para nosotros, no vamos a sacar lucro de la música. Y es por eso que hacemos nuestra música con un mensaje directo. Entonces, al no haber una disquera que te pague por hacer eso, ¿no? Que al final de cuentas es un negocio. Lo que tratamos de hacer es que utilizar el medio, el internet, para poder difundirlo. No vamos a sacar dinero de eso, lógicamente. Pero lo que queremos es llegar con el mensaje. Entonces, eso tratamos de hacer. Y tratar de dar el mensaje, sobre todo en nuestras letras. Muy, muy políticas, sobre todo, y siempre con ese tinte de conservación. Entonces, por eso no sacamos el disco, pero estamos viendo la posibilidad de sacar un tiraje de unos 100 discos del primer trabajo y otro de otros 100 para el segundo que vamos a sacar, pero todo va a ser también va a estar en descarga gratuita, y lógicamente vamos a ver si en los conciertos generalmente hay gente que se acerca y a veces nos pide los discos, de ahí lo vamos a difundir nosotros mismos como un medio de autogestión, ¿no? Para nosotros. Claro, ¿y qué tal? ¿Qué te parece si vamos a... ¿Nos recomiendas, no? ¿Escuchar una canción del disco que nos trajiste? Ya. No sé cuál es. ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, dale, Daniel. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de esta canción. Y Dani, cuéntanos a qué se refiere la canción que acabamos de escuchar. Se llama Un día en la ciudad. Un día en la ciudad lo compusimos porque nos sentíamos un poco atraídos por el Quito, ¿no? Siempre, como viajamos bastante, siempre es un retorno a Quito, era bonito, ¿no? Pero al siguiente día nos damos cuenta que estaba contaminado, había mucha bulla, mucha delincuencia. Entonces era ese contraste, ¿no? Lo que le extrañábamos y los problemas que tiene. Entonces por eso se llama Un día en la ciudad. Ah, qué genial esa la letra, sobre todo, ¿no? Y bueno, cuéntanos tú, ¿qué, como persona, ¿no? Como banda también, bueno, ya como dicen, no hacen canciones para que la gente también recapacite y no esté ahí dañando el medio ambiente. ¿Ustedes como qué hacen? ¿Qué, aparte de hacer música, qué acto social hacen para mantener el medio ambiente? Bueno, activismo en sí no hay, nosotros no tenemos activismo dentro de una asociación que esté en pro de las cosas. Pero hay personalmente, claro, ¿sí? Personalmente hay gente que sí ayuda, tienen su forma de pensar. Dos de nuestros integrantes son veganos, así, radicales, así. Entonces ellos están constantemente en la parte del PAE, en la parte de la de, sobre todo en la parte de la ayuda a los animales urbanos. Les encanta esto de los perros, de los gatos, son amantes de eso, sobre todo. Pero más que todo nosotros nos enfocamos también en dar el mensaje, ¿no? Nos tratamos de dar, un compañero también ha sido licenciado de biología en su profesión, ¿no? Y me di cuenta que desde su punto de vista él enseñaba a sus alumnos de cómo proteger de alguna manera, ¿no? O por lo menos concientizar. Uh-huh. Por eso nos basamos. El activismo no está dentro de nuestro, por lo menos hasta ahorita, dentro de nuestros objetivos. Por ejemplo, ahorita lo que nos estamos enfocando en tratar de dar el mensaje de nuestro punto de vista y de nuestro estatus, ¿no? De este lado del charco, como nosotros las personas que nos gusta el metal, el rock, a veces no lo enfocamos, estamos perdidos de estas ideas conservacionistas, ¿no? Todavía no ha llegado a esa parte. Entonces tratamos de dar el mensaje ahí, donde pensamos que todavía es clave. Ya, pues eso está bastante bien también, porque ayudan así a la gente, si escuchan las letras y tales, ¿no? Entonces también hay conciencia. Bueno, creo que también con esta situación del medio ambiente, muchas de las personas más se enfocan como por desde el mismo hogar a reciclar y... Sí, bueno, sí, claro. También. Sí, es una forma de vida ese tipo de pensamientos. Sí, adoptamos todo el reciclaje. Muchas personas hacen, inclusive, cultivo. Como biólogos, tenemos muchos amigos más afuera de la banda, ¿no? Uh-huh. Nuestros dos compañeros hacen autocultivo, tienen sus propios cultivos en sus casas, chacras, o sea, tienen, quién sabe, por ahí unas papitas, unas zanahorias, pero lo hacen, sí, lo hacen. A otras personas tienen así, o ayudan a recoger las botellas de plástico, o sea, pero todo depende desde un punto de vista personal, más que todo. Entonces, no tratamos de hacer una propaganda de esto. Entonces, cada uno tiene su manera de sentirse bien con las actitudes que tienen, claro, en su casa, hace. Sobre todo desde el principio, claro. Pero claro que yo creo que sí te entiendo la pregunta, ¿no? Pero creo que en esta parte no nos hemos metido, más que todo en esto de hacer masivo esta parte ya de la conservación en sí, porque hay personas que ya lo hacen y que ya lo tienen muy bien planteado y tienen bien organizado y todo. Uh-huh, eso sí lo he mirado también, pues, y chévere esta y por ejemplo, ustedes, ¿en qué lugares nomás ya han tocado como banda? En Quito, sobre todo. Solo aquí en Quito, ¿no han salido de...? No, sí, sí hemos tenido, sí tenemos algunos amigos. Hemos tocado en Manabí, en Puerto Viejo, en Manta, en Guayaquil, en Latacunga, en Riobamba, en Cuenca. Hemos tocado queríamos a ver si nos íbamos a Loja, también al Lago Agrio, pero como todo, o sea, como tú tienes, te das cuenta que nosotros no vivimos de la música. Claro. Tenemos que encontrar el momento que todos podamos hacerlo, porque todos tenemos nuestras diferentes profesiones, tenemos diferentes trabajos. Entonces tratamos de enfocarnos algún día en especial en el mes para poder salir a tocar afuera. Y eso también nos ha salido, bueno, nos ha salido bien, porque hemos podido organizarnos de alguna manera. Hemos tocado también en Bogotá, tocamos en Cali el año anterior y tocamos en Pasto también. Y queremos salir más allá. Estamos haciendo unas conversaciones con unos amigos de Francia y hay la posibilidad de irnos por allá, pero queríamos hacerlo, o sea, es un sueño y no sé si se logre, no sé. Pero sí quisiéramos pasarnos pues allá a ver. Claro, pero ahí hay que ponerle ñeque y fe y si se va a lograr más todavía. Sí, sí. Jóvenes. Ahorita hay mucho más posibilidad, ¿no? De irse antes me parecía mucho más, a lo que iniciamos me parecía mucho más lejos, ¿no? Ahora ya creo, como dicha parte, hemos podido plasmar un poco de nuestra música en la escena nacional. Por lo menos ya nos conocen. Hace como 2 años todavía bataleábamos en las tocadas por busca de un espacio. Ahora ya es un poco diferente, ahora ya no estamos buscando el espacio, a veces nos llaman y ya podemos conseguir tocados y ya podemos comenzar y tener continuidad sobre todo. Ah, eso está bien. Y ustedes, por ejemplo, cuando, digamos, ¿no? como mencionaste, cada quien tiene ya su trabajo y esto no han dejado, ¿no?, la música de lado, entonces, sin embargo, ustedes siguen ahí. Y en caso de que haya que alguien, bueno, diga, ¿saben qué? Necesitamos o queremos que hagan una tocada acá. O sea, ¿lo toman o no lo toman en caso de que alguien esté ocupado y alguien de la banda no pueda? Hay un problema en ese sentido, porque todos queremos ser parte de la tocada a veces. Uh-huh. Pero ahora ya antes nos enojábamos a ver si no se iba una persona, descargábamos la tocada. O a veces se iban sin esta persona, pero no salía bien, ¿no? Pero ahora ya tratamos de que la banda no se pare. Entonces ya tenemos por ahí algunos reemplazos ya. Entonces, si generalmente alguien no puede, pues ahí va un amigo de la banda a quien le va a reemplazar, a veces generalmente del bajo o la guitarra. En la batería nunca puede faltar, porque si no sale igual. Pero generalmente casi nunca falta, entonces... Sí, tratamos de que la tocada ya se dé ya. Entonces, si falta uno integrante, no creo que haya importancia mucho, ¿no? Pero queremos que, queremos que el mensaje se llegue, que podamos llegar a más... Bueno, no ser famosos, pero sí dejar nosotros nuestra huella en este lugar, ¿no? Generalmente cuando es afuera, mucho mejor, nos da un poco más de entusiasmo, porque además de hacer turismo, pues también llegamos con esta música. Y claro, y ahí la gente también va conociendo tu música, escuchan, y sobre todo ahora, como mencionaste al principio, ¿no? Con las redes de uno. Sí nos dan buenos mensajes, sí les gusta, a veces sí les gusta, a veces no, pero a veces sí les gusta. Y eso incentiva a uno también. Claro, el pogo sobre todo, cuando poguean nos encanta, sí. Entonces ahí, y el pagado, o sea, esa persona no nos paga nada. Eso es pago para completo. Ustedes. Sí, claro, sí, venimos contentos. De Colombia venimos súper contentos. ¿Cómo les fue en Colombia? Súper bien, oye, sí, súper bien. Como es lo de las redes sociales, nosotros no necesitamos... mandales del disco que ellos hayan comprado, ya se bajaron ya de la página de este Facebook. Y ya había, nos impresionó un poco, ¿no? Ver que la gente sí le gustan algunos de los temas y se los sabía, entonces cantaba. Entonces nos pareció demasiado así, que lo hagan, ¿no? Y el pop así, súper bacán. En Cali la gente es súper extrovertida, ¿no? Súper alegre, ¿no? Y baila y poguea todo el tiempo. Acá como que nos falta un poco que hacerles animar un poco al principio, ¿no? Pero al final ya les hacemos pollo. Claro. ¿Y en qué fecha estaban por allá, por Colombia? Verás, en Bogotá estuvimos hace un año y medio. Y en Cali estuvimos el otro año. Creo que fue en febrero, me parece que fue. No, en este febrero fue. Ah, febrero. Justo como en el segundo mes de... Empezando el año. Sí. Empezaron bien entonces el año. Sí, nos fuimos a Cali y luego regresando nos quedamos en un festival que hicieron en Pasto. Y ya, regresamos para acá. Bueno, también, o sea, nos comentas que en Colombia les ha ido full bien, pero acá veo un video en YouTube que ustedes participaron en el Quito Raimi. Sí. En 2013 y se ve bestialidad de gente lleno. ¿Cómo fue esa actuación? Sí, oye, ahí estuvimos completos. A veces falta una persona, ¿no? Entonces, como que nos quedamos con un mal sabor de boca. pero esta vez estuvimos completos, estaban los dos vocalistas, estaban las dos guitarras, y batería, estábamos, entonces nos subimos con todo, y el escenario, muy pocas veces tienes un escenario tan bueno, ¿no? Entonces ahí fuimos con todo y nos encantó, y ahí también fue, pues ya habíamos tocado en Colombia y había gente que nos sigue, hemos podido dar los discos, y la gente que también coreó las canciones, les gusta una canción que se llama Odio Trabajar, les encanta, y eso fue, increíble, euforia bastante, uno no se da cuenta de qué adrenalina le corre en ese momento al ver a la gente moverse, ¿no? Que tú no se te puede confundir a veces, ¿no? Pero la gente, a veces ni se nota, ¿no? También, y hay algunos, a veces nuestro guitarrista, ¿no? Ajá. No se aguanta, el man saca la guitarra y se bota, y ahí está en el video, también se bota, ve cosa que en el video le vuelve a ver y le está regresando del fuego, ¿eh? Todo eso ahí, sí, súper bacán, güey, la gente sí nos acolita, está bacán. El día de mañana ustedes van a estar en los 37 años del punk, sí, ¿verdad? Sí. Así, vamos a escuchar una canción y regresamos para que nos comentes de eso. Seguimos aquí en Alborada Rock. Coméntanos esta canción. Bueno, escuchando la canción dijiste que esta canción la cantas tú. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, es que no sabía el vocalista cuando tenía. Es que la grabación del disco fue así muy rápida. Nunca nos imaginamos cómo era de grabar el disco. Entonces tenía un poquito de trabas en esa letra. Entonces yo como cantaba antes de que él entre, entonces me dijeron, cante yo mismo. Pues. Entonces no me dijeron dos veces, me metí de una a cantar, porque como siempre quieres que se quede plasmado algo, ¿no?, en el disco. Entonces yo de una dije. Entonces yo antes hacía las vocales cuando recién iniciamos la banda, antes de 2006. Entonces, bueno, por lo menos quisimos dejar eso como un recuerdo de los inicios de la banda. ¿Pero sigues cantando en otra canción o solo en esta? Hago los coros. ¿Solo los coros? Sí, hago los coros. A mí me encantan hacer los coros. No, pero ve, escuchando la canción sí estuvo bien, ¿no? Sí. ¿Sí? No, bueno, no he tenido malas críticas. Sí, me dicen que tocan, dicen que le refresca a veces el disco. Sí, estuvo bien. Coméntanos, mañana a los 37 años del punk, ¿cómo es eso? Sí, es el segundo, porque la primera le suspendieron y ya estamos listitos para tocar nosotros allá. Nosotros hacemos punk, creemos que hacemos punk y creemos que tenemos que estar ahí en escena en estos momentos. Estamos gustosos de hacerlo, o sea, y estamos con ganas de ir a reventar ahí cabezas ahí un poquito, que sean un poco, porque estamos promocionando un nuevo disco, vamos ahí con nuevos temas. Tenemos 37 años. Y sí, pues vamos a ver cómo. Bueno, no sé si son 37 años mismo, ¿no? Hay un poco de crítica, dicen que es más, que es menos. Pero yo creo que es una super fecha. Tiene que ser mucho más grande, creo, cada vez más. Tiene que haber mucho más bandas. Tal vez, que sabe, un festival de dos días. Porque hay muchas más bandas que tal vez no se noten. Nosotros, desde nuestro punto de vista underground, podemos decirte que existen muchas más bandas de las que salen en las promociones, en todos los bueno, no por no decir conciertos, de los típicos que hay en Quito, Semana del Rock, el 31, son una pequeña muestra de lo que hay, ¿no? Hay muchas más bandas. Entonces yo creo que el 37 años del punk enfoca muy bien a las bandas underground de punk de aquí de Quito. Sí. Y del país también, porque... Uh-huh. Estoy viendo las bandas que van a estar y están los Pancho Jaime, que la estuvimos los acá Pancho igual. Pancho Jaime, ¿no? De Guayaquil. De Guayaquil. Van a estar bandas de Guayaquil, de Manta, Santo Domingo, de Colombia también, y bandas quiteñas. ¿Esto dónde va a ser? En la Casa Pucará, acá en la Casa Ocupa Pucará, que queda al lado del Congreso, debajo del puente. Sí, en la 12 de octubre, y Yaguachi tiene un valor de 2.50, muy accesible, así que... Sí, para que vayan a ver. Sí, ya pues ahí para todos los punqueros que nos escuchan también, y está barato. Yo le veo bien accesible. Eso está bueno, como igual puede, la Vale estuviera feliz de irse, porque ella es bastante también como que amante del punk, que le gusta bastante. Entonces... Sí, ahora que sé cómo se murieron los Ramones, ahí vamos a pegarnos un covercito de Ramones un ratito. Van a haber sorpresas mañana. Sí, vamos a tocar todos los temas nuevos que tenemos. Vamos a regalar algunos discos también. Entonces, ahí la gente que quiere, ahí le damos un disco. Y a la que quiere colaborar, también ahí se aporte con cualquier dolarito, ya sabe. Claro. Y bueno, hoy no tenemos discos para regalar a los que nos escuchan. No, hoy no. Todavía no los tenemos. Están calientes todavía. Claro, entonces vayan mañana para que... para que vayan escuchando, ¿no?, los nuevos temas y ya las... Sí, pero están subidos, todos los temas están subidos en esta página de internet. Entonces pueden subir, pueden bajarse cualquier rato. Entonces. Claro, ya sabe, gente que está escuchando, no hay, para los que nos estaban preguntando al principio, antes de empezar el programa, nos preguntaban si va a haber sorpresas, porque nosotros todos los viernes igual, entonces si va a haber premios, donde entonces bueno, mañana le regalamos los discos. Entonces. Claro, vayan mañana al concierto y ahí habrá también discos, regalarán discos, ¿no? Pero bueno, ¿no?, como escucharon al Daniel, Pulmón Verde, toda la música está subida a la red, pueden bajarlo, descargarlo y escucharlo. ahí toda la canción. Pueden, pueden piratearlo y difundirlo. Claro, también, y así pasar de flash en flash, van y llevando la, en su... Sí, tuvimos una anécdota, ¿verdad? Una vez estuvimos en una tocada de los grafitis, ¿verdad? Y entre esas cosas, por ahí de poco por ahí salió una mochila, se descubrió todito, y ahí salieron los discos por ahí por todos lados. Entonces uno de nuestros integrantes cogió así, un disco así, que estaba ahí botado, y lo tenía cargando. Entonces dice, pongamos este disco a ver qué es, y pagaremos nosotros. Tenía el disco todo, su música. ¿Quién sería, digamos, el bacán, mejor? Ya, en un CD en blanco, pero digamos... Sí, claro, sí, bacán, sí, de puta. Sí. Qué bueno, pues acá tenemos una amiga en el fanpage que nos escribe, dice... Que Pulmón me dedique odio trabajo. Odio trabajar. Odio trabajar, porfis, si se puede. Claro. Un saludo a los verdes. Claro, muchas gracias. Sí, entonces, dedicado a todos los panes que son tercerizados. Esa canción fue hecha para nosotros antes, bueno, no sé si decir antes, ¿no? Pero así, cuando nosotros recién estábamos iniciando nuestra carrera de biólogos, éramos tercerizados y éramos mal pagados y éramos explotados. Y esta canción nació de eso, de la explotación, la tercerización. Y, o sea, no es odiar trabajar, sino odiar trabajar sin paga. Claro, sí, yo también estaba en esa época. Yo cuando empecé también a estudiar, empecé trabajando tercerizada. Entonces sí, me pagaban y decía, ¿tú sí trabajabas? Realmente yo me acuerdo que trabajaba así un horario bien largo y no eras bien pagada. Y entonces como que a uno le... Entonces nosotros, pero... ay, Dios mío, esta canción no nos daba mucha ira hacerla, porque a nosotros nos pagaban cuando les pagaban a ellos. Entonces ellos les pagaban después de 6 meses, entonces a veces tenías años sin cobrar algunas personas. Entonces bueno, por lo menos ahorita ya no es así, ya por lo menos abajo solo se demoran unos 4 meses, pero antes generalmente te quedaban debiendo así. Claro, a nosotros por ejemplo nos deben ya un año. Okay. Nos van a llegar a pagar, nos van diciendo, ya les pagamos, y no, entonces eso está mal. Así que ya, vamos con esa canción que va dedicada para nuestra compa Salomé. Pero no ganas de lo que ves. Pues continuamos acá con Pulmón Verde. Espero que, bueno, yo sé que Salomé sí lo disfrutó esta canción, porque notamos que es una seguidora de Pulmón de Verde, Pulmón, ¿no? Pulmón Verde, nuestra nueva inquisición ahí, la Salomé. Sí, bueno, chévere. Y pues cuéntanos, ¿qué nuevos proyectos tiene? Está ya listo para sacar el nuevo disco. Entonces tenemos dos discos ya y un compilatorio de hemos sacado la oportunidad para grabar de donde podamos. Tenemos en Red Estudio grabamos diferente, entonces vamos a hacer un compilatorio con esos discos y vamos a y unas dos tres canciones en estudio. Vamos a sacar ese disco como compilatorio, además del nuevo disco. Entonces serían dos discos en este año. Y estamos viendo la posibilidad de viajar, estamos viendo si viajamos, no sé, fuera del país el próximo año. Estamos todavía no tenemos listo las fechas, no sé, así, pero sí queremos viajar, ¿no? Pero también vayamos a Perú, es lo que estamos tratando de organizar. Entonces, eso sería más que todo. Y el otro año, el otro disco, como te dije, ajá, estamos pensando muy seriamente en sacar un disco por año y no sé, tal vez el otro año, tal vez en diciembre tengamos el otro disco. Ya, pues qué chévere. Entonces ya vamos a tener, bueno, nos estarán conversando, ¿no? Supongo que tienen la fanpage en Facebook. Sí, en el Facebook sobre todo. ¿En dónde te podemos encontrar para escuchar tu música, no sé, para saber sobre la historia, claro, de la banda? Generalmente la página está manejada todos los días por todos nosotros, nos metemos y estamos ahí como todos somos usuarios. Entonces la estamos renovando todo el tiempo en la página del Facebook. Entonces solo ponen Pulmón Verde ahí y le sale ahí, Pulmón Verde Quito generalmente. Entonces como no hay muchos Pulmón Verdes en siempre le encuentran de uno. Y siempre está ahí. Ahí está, hay gente que sí nos sigue y hacen comentarios. Ahí publicamos los conciertos. Si alguna vez alguna persona quiere que invitarnos a una tocada, puede hacerlo por ese medio. Ahí están todos los integrantes, los números de teléfono. Esa es nuestra carta de presentación. Lo hemos utilizado como el medio de difusión de nuestras ideas también. De alguna manera hay que aprovecharse de eso. Claro, hay que esperar hasta que se agote, creo, y se desaparezca. A lo menos ahorita que es gratis, ¿sí? Nos cuesta, entonces ahí estamos dándole. Ah, qué chévere. Entonces ya saben, gente, pues busquen en la fanpage como Pulmón Verde. Va a estar ahí la banda Pulmón Verde Quito. Y ya saben, ahí debe está también la página de YouTube, ¿no? Sí, se olviden, mañana vamos a estar ahí. Bueno, todos tienen que caer temprano para verlas a todas las bandas punk. Pero nosotros vamos a estar tocando a partir de las 7 más o menos. Sí, así que la gente que nos está escuchando y que está con ganas de salir a la zona, guárdese los $5 que tiene para que vaya mañana al concierto. Claro. Vaya, escucha buena música, no se gaste solo en bebida. No gastes en bebida, pero en el concierto. Así que, Daniel, un abrazo, o sea, qué chévere tenerte aquí con nosotros. Ya, muchas gracias. Para otra oportunidad también, cuando ya saquen el disco, que igual vengan. Y nos regalen los discos. También. Ya, listo, sí, es promesa, y les regalamos unos discos, de todos los que tengamos, a ver si les obsequiamos. Listo. Claro, y ahí cualquier programa que van a hacer, no sé, alguna tocada y todo, pues nos estamos igual nosotros publicando. Ya que nos ofrecen, ahí les estamos diciendo para que nos apoyen con ese de 7 años de Pulmón Verde que va a ser en octubre. Vamos así a invitar algunas bandas. Sobre todo, ¿no? Ya se viene el aniversario, ¿no? De 7 años de Pulmón Verde, entonces también estaremos acá comentando.

Esta noche. Esta noche. Y pues para recordarles a todos que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene la franja juvenil con el Noctámbulo Cultural. Así que el lunes están los chicos de Desfase Insomne. Insomne. Desfase Insomne. El martes, Los Papayales y Matices de Débora. Matices de Débora. Yo le conozco, bueno, yo ese programa lo conozco como Las Déboras. Es que ya confianza ya. Creo que es todos los martes de escucharnos, entonces ya también. Y buen programa, me gustó el último que hicieron. Sí, pues claro, el martes lo hicieron, el último. Sí, claro. Y quién sabe, el martes, el próximo, la próxima semana van a hacer y también va a estar bueno. Igual va a ser el último, claro. Claro. El miércoles están los de Polución Sonora. Sí. Jueves, Aleación Maestra. Y el viernes, el mejor programa de todos, Morada Rock. Así viva. Que escuchen sobre todo, ¿no? Buena programación, variadita. De lunes a viernes. De 8 a 10 de la noche. Sí. Bueno, un saludo especial a Salomé, ¿no? Que es parte de nuestro equipo comunicativo, comentándonos que ella empezó en la semana del rock, justo en la semana del rock empezó con nosotros, subió buenas fotos, igual sí. Nos compartió. Realmente a mí me encanta el trabajo que ella hace por el hecho de ser un fotógrafa misma. Genial, genial. Las fotos de ella son buenazas, a mí me gustan. Y pues esperemos, ¿no?, en algún momento tenerlos por acá en micrófonos de Alborada claro. Rock. Ella, bueno, tomando en cuenta también que vive no muy cerca de la Casa de la Cultura, así que le hace difícil, como nosotros salimos a las 10 de la noche, o sea, transportarse hasta allá, ¿no? A menos de que sea como dicen, darle un transporte, pero no nos alcanza en los bolsillos. Entonces, esperemos que pueda venir por acá en algún momento. Sí, ya la van a conocer. En nuestra página ya tienen las fotos de la Semana del Rock, de lo que hizo Salomé, así que un abrazo y esperamos que venga próximamente. Que siga con nosotros y pues muchos saludos para ella. Sí, listo. Ahora yo les tengo... Para este fin de semana les tengo un cartel de cine para que estén relajaditos con su novio, con su novia, con su papá y su mamá, para que puedan ver alguna película, ¿no? Así que para eso, una de las películas que recién la vi y me gustó por la historia y por las actrices. Sobre todo por las actrices. La historia no me convenció mucho, más bien las actrices. Una de las actrices que actúa ahí es Joan Jett, que para mí es una mujer totalmente espectacular en sus años mozos, ahora no tanto. Pero les digo que vean la película de La Runaways, que es una película basada en el libro de Neon Angel y escrito por Cherry Curry. Se centra esta historia junto a Joan Jett al frente de uno de los mejores grupos de rock de chicas de la historia. Esta película la vi hace unas 2 meses, más o menos 2-3 meses, y fue espectacular, me encantó. Tiene de todo esa película, y sobre todo creo que para esa época no algo visto. Así que les recomiendo, en YouTube lo pueden buscar, ya les voy a poner el tráiler en nuestra página para que puedan cachar. Y eso, vamos a escuchar una canción de La Runaways que es sacada del de la película. Así que paren oreja. Cherry Bomb. Cherry Bomb se llama la canción. Yeah. Bueno, pues esta canción se llama Cherry Bomb. Espero que, bueno, muchos deben haberlo escuchado, pues. Esta, realmente yo también me vi esta película y yo que diré, pues, al principio le veo bien, igual es muy desarrolla, ¿no?, esta historia de cómo un grupo femenino haciendo rock entra a la escena, sobre todo. A ellas les hace muy difícil, ¿no? Yo creo que también, creo que acá en no hemos visto, ¿no? Aquí digamos. Aquí yo recuerdo de la banda Onírica. Era solo de mujeres. Solo mujeres. Y ya no existen. No, las Oníricas se separaron este año, me parece que se separaron las Oníricas. Y la vocalista Paola Villacís, me parece que es, está haciendo un trabajo ya personal. Solista, pero bien pegado al rock, que fue lo que hizo en Onírica. Claro, entonces. Pero igual, o sea, en esta película sí pasan sus dificultades y todo, y también, ¿no?, en esta situación de cómo no hay esa compañía, digamos, de amistad entre ellas mismas, ¿no? Porque una chica, la vocalista, es la que se toma fotos. Bueno, ahí en la película le veo, se toma fotos para una revista japonesa. Y las otras compañeras de Alberes, realmente ahí se abre. Pero Joan Jett sigue sola, se hizo solista y saca buena música. Y le fue bien, ¿no? Sí, le fue bien. A mí me gustan las canciones de ella bastante, sobre todo I Love Rock and Roll. Touch Me. También me gusta el video de eso. Sí, me gusta todo de ella. Bueno, son buenas. Yo cuando estoy así como media decaída, voy con esas canciones y son buenas. Entonces te sube el ánimo y dale y para adelante, ¿sí?, a seguir con fuerza. Y sí, pues yo traje una lista sumamente larga de películas que pueden ver este fin de semana. Pero una de las que les quería mencionar, si la busco por aquí, es una de un documental, no, es una película de Kurt Cobain, pero déjenme buscar, caramba, que se me ha perdido por acá. Esta película la pueden buscar y me pareció excelente, solamente vi el tráiler y me pareció tan genial. Esta película se llama Last Days. ¿Cómo sería? Last Days. Last Days. Días, ¿qué? A ver, yo mismo tendré que leer porque... Días perdidos, pero busquen, ya igual el tráiler les voy a poner en la fanpage. Pequeñecido por los grandes árboles, Blake se adentra en el denso bosque, camina hacia una orilla, se desnuda y se baña. La mañana siguiente vuelve a casa, una elegante, aunque descuidada, a su mansión. ¿Y qué es lo que se encuentra ahí? Mucha gente le busca, sus amigos, sus managers y su discográfica, e incluso un detective privado, pero él no quiere que le encuentren. Entre la niebla de sus últimas horas, Blake, así es el personaje, su nombre es Blake, pasará casi todo el tiempo solo. Evita a la gente que vive en su casa, que solo se acercan a él cuando necesitan algo, ya sea dinero o ayuda con alguna canción. Vaga por los bosques y toca una nueva melodía, una última explosión de rock and roll. Finalmente, solo en el invernadero, Blake mirará, escuchará y buscará la liberación. Last Days está inspirada en los últimos días de la vida de ¿quién? Kurt Cobain. De Kurt Cobain. Pero es una obra de ficción y los hechos y personajes reflejados son ficticios. Al inicio de la temporada de Alborada Rock hablamos sobre la muerte de Kurt Cobain, cómo fue que los errores o las curiosidades que tuvo esta muerte, que muchos dicen que es homicidio, otros que fue suicidio, pero la verdad no se ha esclarecido. Pero yo les recomiendo que vean esta película, porque sí es un asunto de que todos los hechos que se han ido reuniendo en internet, de que la esposa le mató o de que él se suicidó, o que se desapareció y sigue vivo, fingió su muerte, se encuentran en esta película y es ficticia, pero sí como que les va a abrir un poquito la mente. Claro, para que también vayan ahí dándose cuenta, ¿no?, de cómo esta historia que en su época y sobre todo llegó bastante a cada una de las personas, bueno, ahora pues tenemos la oportunidad, ¿no?, de poder mirar en película. Entonces, realmente ustedes así podrán comparar, digamos, lo que anteriormente habían dicho sobre la muerte de Kurt Cobain y comparar también con las imágenes que podrán mirar en la película, ¿no? ¿Tienen este fin de semana? Si no tienen planeado nada, pues ahí están las opciones que nuestro amigo Inti nos ha traído. La película no la pude encontrar en español, ni traducida. Pero lo que sí encontré, y bueno, para la gente que puede adquirir, es comprarla la película. La película la pueden comprar en internet a $1, a 99 centavos. Pero obviamente debes necesitar tarjeta, pero o sea, si la compran esa película es buena. Le recomiendo bastante. Así que vamos a escuchar una canción de los Nirvana y ya regresamos. I'm Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y como les estaba comentando, para que este fin de semana se queden en sus casitas relajados, o que se vayan a los 37 años del punk y lleguen a sus casas para que vean una serie de películas. Claro, sobre todo si no les gusta la el domingo, sobre todo. Bueno, si no les gusta la televisión nacional, no, ahí está las opciones que le trajo Inti. Si no les gusta la televisión nacional, pueden entrar a la página casadelacultura.gob.es, se van a radio, programación, nos buscan como Alborada Rock y ahí pueden escuchar los programas grabados. También es una opción. Muy para bien. Que vean. Entonces ya les di dos películas internacionales, pero ahora les voy a dar una nacional. Esta película no es tanto de una historia rockera, pero sí una de las bandas sonoras es de Sally Mileto. ¿Tú sabes quién es? Sally Mileto. No, la película. No sé. La película no sé de. A ver, te voy a decir la descripción y para ver si adivinas ya. La precaria cotidianidad de Salvador, un adolescente que incursiona en hurtos callejeros junto a unos amigos, se ve trastocada por la llegada de su primo Ángel, un ex convicto en problemas. El filme muestra el mundo de los pequeños delincuentes en el Ecuador. Un relato sobre la pérdida de la inocencia a través de la historia de un joven que pierde las pocas cosas que tenían sentido en su vida. Hasta ahora sabes, ¿no? Ratas, ratitas y ratones. No, ratas, ratitas. No, ratitas y ratas. No, estás mal. Te voy a dar otra descripción. Esta película marcó un punto de quiebre en la historia del cine ecuatoriano. Debía tener una banda sonora memorable. Las canciones que conforman el soundtrack de Ratas, Ratones y Rateros. Eso. Más allá de ser una serie de composiciones que musicalizaron la intrincada y fascinante historia de Ángel y Salvador, son el mapa sonoro de un periodo cumbre de la música independiente en nuestro país. Es por eso que escuchamos en esta película canciones de Hugo Hidrobo como Niña Mala, uno de mis cantantes preferidos, el gran Hugo Hidrobo, o también lo de Los Perros Callejeros, o la canción que vamos a escuchar en este momento. Así que vamos a escuchar la canción de Sally Mileto, El Principito es un guambra de la calle. Ya regresamos. cuyo perfume de la muerte aplazo. Para participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Bueno, pues gente, seguimos acá en Alborada Rock Radio poniendo buena música. Y bueno, hoy empezamos, pues como siempre, ¿no?, con las nuevas rolas del rock and roll. Hoy les traje la banda, una banda británica que se llama Seor. Fue una, esta banda es de hard rock progresivo de los inicios de los años 70. Hacen la música con sonidos que se pueden comparar como los de la banda del estilo de Black Sabbath. También la banda Truva. Y bueno, pues en esta banda está formada, bueno, fue formada porque realmente ya no existe, ¿no? Ya les iré contando más adelante. Está formada por el cantante, tecladista y flautista que se llama Keith Bonsor, el guitarrista John, también tuvo también mucha acogida, ¿no?, con esta banda, también el pianista Peter Breger y el bajista Barry Skilt, quien anteriormente a la banda Seor había sido pues parte de la banda llamada Theron Maiden, una banda creada anteriormente a esta banda conocida, ¿no?, como nosotros conocemos ahora, Iron Maiden, pero que no tuvo mucho éxito a pesar de haber sido pionera en los sonidos del doom metal. Todos con un gran conocimiento musical demostraban su estilo típico de la época, con espectaculares puestas en escena y en especial la utilización de las luces en los shows que realizaban. Bueno, les dejo en la canción, con la canción Evolution. Y ya continuamos con más de las nuevas rolas del rock and roll. Thank you. esta canción fue Evolution. Y bueno, seguimos con el tema, ¿no? Esta banda en 1971 apareció el nuevo, el primer LP homónimo de la banda, junto a los singles Sasa Sasilda y Cats 8, el cual no obtuvo mayor repercusión mediática, siendo recuperado una década después por la discografía, ¿no? Sior, una banda de corta duración, se separó mientras grababan un segundo disco, pero para finales de 1971 editarían un álbum llamado The First Moment. Bajo el nombre de Moment, en 1972 editan en Alemania su segundo disco oficial, se llama Ever in Main, siendo este aún más potente después de los anteriores. La banda Sior fue conocida por tener la reputación de ser una banda que vivían salvajemente la música, además de estar fuertemente introducidos en la magia negra y en misas satánicas. Una vez desintegrada completamente la banda, sus integrantes tomaron varios caminos, ¿no? Digamos, en este sentido, caminos muy diferentes, como por ejemplo el bajista terminó siendo un vendedor de joyas, el cantante en un exitoso distribuidor de instrumentos musicales y el baterista en un productor musical que terminó su carrera como DJ. Bueno, de los tres, dos se mantienen en la música siquiera, ¿no? El baterista termina como productor y el DJ, me parece. No, el cantante termina como vendedor de... No, claro, como distribuidor de instrumentos musicales, que el, igual sí. Que está relacionado con la música siquiera. ¿Y el baterista, el último? Él termina como productor musical y terminó la carrera de DJ, digamos que es como productor musical y DJ, en ese sentido. O sea, siguieron vinculados a la música. El primero fue vendedor de joyas. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería esa idea para vender joyas? Supongo que en esa época la música no le daba dinero, ¿no? Entonces, más le daban las joyas. Se fue por el primer camino, digamos, en ese sentido, vender joyas. Pero bueno, no, tenemos que investigar un poco más de esta banda. O sea, más que todo, ¿no? Cómo terminaron los integrantes. Bueno, vamos a escuchar la canción de Chicago Spain. Oh, ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Morgen, du bist noch da, das erste Licht fällt auf dein Haar. Ich möchte dich berühren. Espero que lo hayan disfrutado esta buena canción. Hoy les voy a hablar de la banda Seyfarden. Es una banda de post-punk originaria de Alemania. El nombre de la banda proviene de un término de impresión alemán en referencia a los colores erróneos en las impresiones, ¿no? Pues este nombre fue elegido por el cantante Peter Hain, que antes de decidir hacer la banda, ¿no? Él trabajaba en una papelería Xerox, que cuando se formó la banda en 1979. Seyfarden surge de los miembros de una banda que se llamaba Mittex Pause y otros músicos de la escena punk de Alemania, mostrándose con un estilo fuertemente influenciado por The Clash y Weird, para luego ir experimentando con el ska, transformando su estilo completamente y que solo se podría comparar con el de sus contemporáneos ingleses llamados Guns of Four. En 1980 lanzan su álbum debut llamado Monarquía y la vida cotidiana, el cual les costó su reputación como banda underground, dado su firma con el sello EMI Records de Alemania, pero que tuvo un gran impacto cultural al ser catalogado desde sus inicios y hasta ahora como uno de los más importantes discos del rock alemán. Vamos a escuchar una de las canciones que se llama Gracias a Dios no es de Inglaterra. Continuando con esta banda, Seyfarden, Poco después de haber lanzado su álbum debut, sufrió la pérdida sin anticipación del vocalista, quien vuelve a su antiguo empleo, digamos en la papelería Xerox, para quedarse hasta el año 2003. La banda continuó y lanzó dos álbumes más sin el vocalista durante los años 80, 30 Days in Chains, que se, bueno, en español 33 días en las cadenas, y Brasas y Cenizas. Para finales de 1984 la banda se separa tras sufrir problemas con el sello discográfico, y bueno, en 1990 la banda reaparece con todos sus miembros originales y entre variedad de críticas lanzan dos discos que con las canciones llamadas El Acta de Paz Celestial en 1991 y Música Pop y La Cría de Perros. Bueno, pues la primera reaparición con todos los miembros originales se llevó a cabo en 1990. Se vio con críticas variadas el lanzamiento de dos discos que ya mencionadas, ¿no? El Acta de Paz Celestial, Música Pop y Razas de Perros. Este último grabado en 1984, en el 2002 lanzan otro disco que coincidió con el resurgimiento del interés de los inicios del punk y el nuevo wave. En el 2007 y en el 2010, digamos 2007, 2010 y 2012, editan el resto de sus álbumes, manteniéndose en la escena europea hasta el día de hoy. Entonces, para escuchar a esta banda, pues pueden buscarlo en la web y tranquilamente lo podrían estar ustedes también cachando la música que hace esta banda de punk. Bueno, pues como los viernes se acaban rápido, el tiempo se va así volando, hasta aquí nosotros como Alborada hemos llegado y por hoy llegó Alborada, porque el próximo viernes seguiremos. Claro. Bueno, nos despedimos nosotros, hasta la próxima semana será, y saluditos pues para las personas que nos están escuchando, un saludo especial sobre todo para la Vale, el Ernesto, que nos deben estar escuchando desde el lugar que esté, ¿no? Entonces, un saludo muy inmenso para la familia Meneses. Y también recordando nuevamente que escuchen toda la franja juvenil de Radio Casa de la Cultura, especialmente escuchen el día viernes, que somos nosotros. Muchas gracias a Daniel por acolitarnos este día de hoy. Y un saludo especial para la Lu, que nos está escuchando. Sí, también. Para la cumpleañera Fiorella, para el cumpleañero Daniel, que bueno, ya lo festejamos, bueno, nos falta festejar, pero feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros del mes de septiembre, digámoslo así. Y para el octubre llegamos nosotros. Sí, así es. Bueno, pues gente, y disfruten de esta noche, les dejamos con la canción, que se la gocen.